La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net, y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero Noticias de Abajo M en la emisión 18 de noviembre del 2015. Este noticiero, recuerden que es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde y rompe el cerco. Y bueno, el día de hoy en nuestra columna mañanera vamos a hablar de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos. Nuestros compañeros de Desobediencia Radio nos mandan una cápsula donde hablaremos un poco sobre la actualización de su caso y pues cómo han estado surgiendo como las cosas en torno al compañero. Y bueno, también ya en la sección de Rompiendo Fronteras, en el mundo, la Escuela Campesina Multimedia, una herramienta audiovisual para difundir la agroecología. Esto vía nuestros compañeros de Coman Inland, una herramienta bastante interesante que platicaremos más adelante. En España, el escrito de Gabriel Pombo da Silva, Alimentación Doctrinaria, noviembre de 2015, vía Nodo 50. Y en París, ayer desconocí, salí a las calles de París para pasear por esos barrios, que son mis barrios, los del este, los de la izquierda. Carta de una parisina a México, vía de los compañeros de Desinformémonos. En global, el terrorismo, el miedo, la seguridad y la libertad, vía revista Nada. Siria ataca el día lunes. Estados Unidos a Siria, esto por vía Somos el Medio, y un texto de Noam Chomsky desde los Estados Unidos. Estados Unidos es creador del Estado Islámico, vía Caos en la Red. Y ya pasamos a las siguientes noticias. Y bueno, pues ya dentro de nuestra sección, desde el ombligo del monstruo con nuestras noticias nacionales, tenemos que en Puebla favorece la Secretaría de Economía a Minera Santa Amparo de comunidades de la Sierra Norte. Vía compañeros de Desinformémonos. En el DF, Grau rendirá áspera toma de protesta como rector, vía Somos el Medio. En Chiapas se realiza el Festival por la Verdad y la Justicia, vía los compañeros de Regeneración Radio. Y también tenemos por acá la carta de Luis Fernando Sotelo, este compañero preso político a un año de su encarcelamiento, vía nuestros compañeros de la Red contra la Represión. Y ya en la columna caminera vamos a tener el audio de este pronunciamiento final del 12º encuentro del MAPDER, y bueno, pues una nota que realizaron varios compañeros de medios libres en conjunto, que se llama Un Ventarrón de Protesta se levanta en Jalcomulco. Pues bueno, vamos a ir a un corte musical, no le cambien, recuerden que están escuchando Noticias de Abajo, y bueno, pues ahorita volvemos. Come on, stand up, everybody dancing! Enjoy Match. Bravissimo, bravissimo Fortense. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, ya estamos en nuestra columna mañanera, esta columna que queremos platicarles de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, que bueno, vive en un conflicto en la ciudad de Oaxaca. Este conflicto en una comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, esta comunidad que se ha distinguido por ser quien dio al mundo a Ricardo Flores Magón y que bueno, ha sido una comunidad que está apegado, digamos, al pensamiento libertario. Por esto hace que la familia de Miguel Ángel Peralta, junto con su padre, sus amigos y sus compañeros, hayan dado una lucha contra el sistema partidario. Y esto, bueno, por supuesto, no le agradó en lo más mínimo al cacique del pueblo llamado Manuel Cepeda Cortés. Manuel Cepeda Cortés es un tipo que se ha coludido con el PRI, con este partido institucional de corte, pues de ultraderecha en México y pues de los más tradicionalistas, y que esto ha llevado a que pues haya 12 compañeros presos actualmente, entre ellos Miguel Ángel. Miguel Ángel es un compañero libertario, como ya lo comentábamos, es un joven que bueno, pues fue sacado de su lugar de trabajo, agrediendo a su familia por gente que no fue identificada, y que bueno, algo que es muy preocupante es que lleva 6 meses en detención y no ha pasado nada en su proceso. Las sentencias las han los policías que supuestamente lo acusan y la gente que lo acusa pues no ha llegado a las diligencias, las audiencias las han pasado en otras fechas, los papeles a veces no se encuentran, y bueno, los jueces han estado postergando su proceso jurídico de nuestro compañero, inclusive no se le ha dado ni siquiera sentencia, y esto pues nos hace bastante preocupante, y por esto es que queríamos presentarle una cápsula que hacen nuestros compañeros de Desobediencia Radio, que pues los pueden escuchar en el pasillo del auditorio de Ocupa H Espacio Autogestivo, al lado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que es pues un espacio que se distingue por ser un espacio autónomo, autogestivo, libertario, y que bueno, pues los compañeros están echando a andar esta radio comunitaria, esta radio bocina hasta el momento, pero bueno, pues con perspectivas a seguir caminando y empezar a abrir sus espacios auditivos, ya sea en internet, ya sea en FM. Y bueno, Miguel Ángel es un compañero que está cerca de estos procesos libertarios y que bueno, pues el auditorio es quien también de alguna manera ha abrazado al compañero, ha dado esta lucha por su libertad, y bueno, pues muchos más compañeros que han estado dando pláticas en diferentes lugares. Porque lo decíamos, luchar por la libertad de Miguel es luchar por la vida. ¿Por qué? Porque si no violan toda la garantía pues de los pueblos indígenas, del territorio, de nuestras comunidades ancestrales, y que bueno, pues Miguel representa esto, también representa el pensamiento magonista. Y que bueno, pues sus compañeros también que son detenidos y que actualmente están presos, pues también por supuesto se exige su libertad. Sí, bueno, pues ya como comentaba por acá la compañera, Miguel fue detenido el 30 de abril de 2015 en el Distrito Federal por más de 20 personas vestidas de civil, quienes se presentaron a su lugar de trabajo allá en Tepito, y bueno, pues ellos se presentaron sin orden de aprehensión y con lujo de violencia se lo llevaron en coches particulares y fue presentado después de más de 20 horas ante un juez cuando ya se encontraba en un reclusorio de Oaxaca. Los delitos que le imputan, igual que a sus compañeros, son homicidio calificado con alevosía y ventaja y tentativa de homicidio. Y como ya se comentaba, pues tiene más de 6 meses en prisión, su proceso pues va bastante amañado, y bueno, pues él se encuentra preso actualmente en el reclusorio de San Juan Bautista, Cuicatlán, junto con Ismael, que es uno de sus compañeros de la Asamblea Comunitaria de Les Ochitlán. Y bueno, pues el juez de Huautla de Jiménez, quien lleva el caso, ha dilatado por medios posibles algún avance, lo que hace ver que el proceso está amañado y responde a intereses políticos tanto del gobierno del estado de Oaxaca como del grupo al que respaldan, es decir, pues al grupo de Manuel Cepeda. Y como ya comentaba por acá la compañera, pues él fue parte también, Manuel Cepeda, este cacique de esta comunidad, fue integrante del PRI, pero después también se sumó a las filas del PRD, ¿no? O sea, es de estos personajes que con tal de estar en el poder, pues va cambiando de color de camiseta y así va brincando. Y pues obviamente para evitar como evitar la organización de los compañeros y compañeras de ahí de esta comunidad. Y bueno, pues los nombres de los compañeros de miembros de esta asamblea comunitaria que se encuentran presos son Wilfrido Salazar, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Rubén Cerqueda, Omar Morales, Alfredo Bolaños, Raúl Betanzos, Miguel Ángel Peralta, Eleuterio Pineda, Ismael Reyes y Brígida Domínguez, todos ellos integrantes de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón. Y pues también lo que ellos saben es que existen todavía 23 órdenes de aprehensión contra más compañeros miembros de esta asamblea. Y bueno, para más información pueden consultar el Facebook también de los compas, que es Asamblea Común Elox con X Flores Magón, o también pueden escribir al correo solidaridadelox@gmail.com. Pues ahora sí vamos a escuchar esta cápsula que nos comparten los compañeros de Desobediencia Radio. Desobediencia Radio. Miguel Ángel Peralta Betanzos fue detenido el 30 de abril del 2015 en el centro de la Ciudad de México, en el lugar donde laboraba con su familia. Individuos sin identificarse, sin uniforme y sin orden de aprehensión, intentaron someterlo con la finalidad de llevárselo. Posteriormente, identificados como policías del estado de Oaxaca, pidieron refuerzos de aproximadamente 30 policías del Distrito Federal, quienes entraron con lujo de violencia al local comercial, destruyéndolo y agrediendo a las personas que ahí se encontraban. Secuestrado y obligado a abordar un automóvil, fue trasladado al penal Discotel en la ciudad de Oaxaca sin darle informes a su familia. Después de 6 meses y tras un amparo por la detención ilegal, las audiencias se han diferido y hasta el momento el proceso jurídico no se ha dado en forma, ni siquiera se ha llegado a la sentencia de su caso. Miguel, miembro de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, compañero libertario que junto con su familia y compañeros han luchado contra el sistema partidario en su comunidad. Y esta lucha ha tenido como resultado la detención de 11 compañeros más, siendo directamente señalados por Manuel Cepeda Cortés, cacique de la comunidad, coludido directamente con el Partido Revolucionario Institucional y con autoridades del gobierno de Oaxaca. Cepeda ha orquestado un clima de represión hacia la comunidad, agrediendo físicamente y encarcelando a quien se oponga a sus intereses. Cabe resaltar que el endurecimiento de los reglamentos internos del penal Discotel hace que la vida del compañero se merme. No le permiten la entrada de alimentos, libros, cartas y la constante amenaza de ser trasladado a otro penal de máxima seguridad es una latente. Luchar por la libertad de Miguel Ángel Peralta Betanzos es luchar por la vida. Thank you. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, ya regresamos a nuestra sección de noticias internacionales. Y bueno, vía El Mundo, digamos, Comanilel, de esta página de Una Mirada Colectiva, que invitamos a que puedan visitar, comanilel.org, abre una escuela campesina multimedia y una herramienta audiovisual para difundir la agroecología, que es la nota que presentan el día de hoy. Y bueno, la expansión de la agroecología es una prioridad para las organizaciones que integran la vía campesina a nivel mundial, y para consolidar ese proceso se están organizando escuelas para la formación agroecológica desde el público, lo técnico y lo metodológico en los países donde vía campesina tiene presencia. Con la intención de combatir con estos procesos formativos, se ha elaborado este curso metodológico virtual que incluye bibliografía, una serie de audiovisuales que ejemplifican las temáticas abordadas. Este material apunta a facilitar la incorporación de conceptos y prácticas de la metodología campesina a campesinos, tomando en cuenta Cuba como ejemplo exitoso para motivar a estas organizaciones en la masificación de la agroecología. La Escuela Campesina Multimedia puede ser consultada en disco o en línea en el sitio http://agroecologia.espora.org. Y bueno, el índice general de esta compilación es el siguiente: uno es el videocurso de metodología, el segundo es videos de agricultura campesina agroecológica, videos sobre agricultura urbana y suburbana, bibliografía, sobre agroecología. Y cada uno de estos videos tiene un objetivo, retratar alguna característica de los diferentes protagonistas, procesos y experiencias que configuran este movimiento, así como también aspectos específicos de la metodología con clave cubana. A los videos los complementa la colección bibliográfica construida por textos técnicos, metodológicos y sobre la agroecología como alternativa de producción y de vida. Esperamos disfruten y aprovechen mucho estos materiales. Estas compilaciones está dedicada a todas las personas que resisten, sueñan y luchan por un mundo donde quepan muchos mundos con dignidad, justicia y felicidad. Y bueno, invitamos a que puedan acceder a esta, lo pueden encontrar, como les decíamos, con los compas de Comanile, o directamente a agroecologia.espora.org. Y bueno, pues tenemos por acá una nota de que se titula Gabriel Pombo da Silva, Alimentación Doctrinaria, noviembre del 2015, que ustedes pueden encontrar en nodo50.org. Y bueno, pues esta dice: allá donde hay una clase inferior, yo perteneceré a ella. Allá donde exista un elemento criminal, yo formaré parte de él. Mientras haya un alma en la cárcel, yo no seré libre. Huyendex. Compañeros y compañeras, hoy me encuentro de muy buen humor. Ya sabéis que nuestra vida no es algo lineal, ni constante, ni estático. Y quienes me conocéis personalmente, ya sabéis que tengo un sentido del humor bastante negro. Lo que a unos les escandaliza, a mí me hace sonreír, etc. Y hasta cínico, sobre todo cuando se trata de hablar, de escribir sobre hechos relativos a la ley de los derechos, autoridades, etc. Porque hay cosas que no puedo tomarme en serio, aun cuando me va la vida en ello, por serias que sean esas cosas. Escribo pues de manera informal y con una sonrisa en la cara, aun cuando me refiero a cosas serias, porque el sentido del humor es alguna de las cosas que siempre me han permitido tirar para adelante. No puedo dejar de alucinar cuando escucho o veo a esos tertulianos políticos llenarse la boca de palabras, conceptos como vivimos en un estado de derecho, todos somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Veréis, la marca España, como ahora le llaman a esto, no sabe lo que es una democracia, y conste que yo tampoco soy un demócrata. El derecho es una minocracia y la ley sirve a los intereses de la casta. Me gusta esto de la casta porque eso es lo que tenemos en este país, y los antisistemas somos todos los que nos reímos de sus gracias. ¿Alguien lo duda? En este país, quien se llena la boca de estos términos es un chorizo o potencial chorizo, porque el pueblo da pie sin necesidad de ser o declararse anarquista. Sabe que la casta política empresarial, sí, los de las puertas giratorias, los de la fileza, maleza, los GAL, la Gürtel, las tarjetas Black, los CRs, etcétera, etcétera, tienen colocados en todos los estamentos judiciales a una camarilla de chupatintas que en cuanto procesan a uno de los suyos o investigan, imputan o despuntan. entran por una puerta y salen por la otra, y que los bancos, las empresas de telecomunicaciones y energía, sin hablar de los cárteles del cemento, transportes, contratos, basura, etcétera, y los fondos del FMI y el consorcio europeo, dan mucha pasta, tanta pasta que pueden comprar a todos y silenciar a las mayorías. Lo peor es constatar cómo esta corrupción endémica deja sin techo, sin estudios superiores, sin alimentos y sin posibilidades de reacción a los más jodidos. Ya sé que esto no es nada nuevo, pero nunca antes se supo de tantos todos los chanchullos que estos sinvergüenzas, como en la era de las comunicaciones, como hoy, y constata que pese a todo continúan en intención de voto, los partidos políticos más chorizos y rastreros, más democraticidas y liberticidas en este país. Si no fuese porque veo morir y pudrirse a mi alrededor tanta gente pobre e inculta, marginal y enferma, diría con cinismo, tenemos los políticos que nos merecemos. ¿Pero de verdad nos merecemos esto? ¿Solo podemos llegar al estado de indignados? ¿Solo podemos confiar y aspirar en que nos venga a salvar un mesías o un partido político? Me hace gracia el férreo apelo que hacen a la Constitución y sus contrarios anticonstitucionalistas. La democracia, el respeto a las decisiones judiciales, siempre que les toque claro, a las investigaciones en curso, la supuesta diferencia que tiene que haber entre imputado e investigado, y desde que la mano de la ley cayó sobre el cogote de Rodrigo Rato, ya sabéis, el gran economista, se habla sobre el derecho de imagen y respeto a los detenidos. ¿Desde cuándo le importó a este país la imagen y el respeto por las y los detenidos y detenidas? ¿De qué detenidos? Si aún tuviésemos un poco de sangre y orgullo, le deberíamos dar fuego a todas las instituciones, a poder ser con todas y todas dentro de este país y Europa entera. Disculpad, ya me salí de la vena nihilista. O queréis o no me disculpéis, tomad buena nota. ¿Por dónde iba? Ah, sí, el respeto a los detenidos. Sí, he constatado que hasta Bárcenas, en sus mesecitos de detención en un módulo de respeto, se ha vuelto antisistema y declaró por ahí los malos tratos que observó en su prisión. Por el contrario, Ortega Cano, a las mismísimas puertas de la cárcel, en uno de sus permisos, da consejos políticos al PSOE. También he visto cómo coreaban también cuando salía de permiso a Isabel Pantoja, guapa, resiste, e incluso cómo le daban permisos de salida a Jaume Matas, teniendo causas pendientes. En fin, y no hablemos ya de la fuga del plan Torete, de la condesa o marquesa Aguirre. Nunca me ha dado bien eso de los rangos militares, clericales y nobiliarios por las calles de Madrid. Las y los detenidos que yo conozco no son tan prominentes, las y los que me rodean, y por supuesto no les conceden ni permisos. Ya ven la cuenta aparte, o les queda un mes para salir, ya sean enfermos incurables o estén mal de la cabeza. Ni derechos o bien porque son pobres, antisistema, anticonstitucionalistas y abiertamente terroristas. Respeto al derecho de los detenidos, no me hagas reír. Cuando las y los detenidos y detenidas, las y los de abajo a la izquierda, como diría el submarcos, les deniegan sus permisos y o derechos, ¿no ve el carcelero mayor del reino, Ángel Castillejos, dando explicaciones en el Parlamento, ni dar ruedas de prensa frente al ministro de Justicia? Decidme, indignados e indignadas, ¿de verdad os interesan los derechos de todos los detenidos? Entonces sabed que aquí los derechos son solo papel mojado. ¿Qué derecho es la dispersión? ¿No lo dice la LOGP, que todos y todas los presos tienen el derecho de cumplir sus condenas en sus comunidades de origen? Decidme, ¿no dicen que todas y todos los y las presas y presos tienen derecho a participar en todas las actividades socioculturales y deportivas? ¿Y por qué los FIES no? Y ya que hablamos del FIES, ¿sabéis acaso lo que es esto? ¿No lo dice la LOGP, que todos y todas los y las enfermos incurables deben ser excarcelados y excarceladas para morir con dignidad en su entorno afectivo y familiar? Pero aún hay más, cuando salieron las mareas ciudadanas exigiendo Sovaldi para las y los enfermos de hepatitis C, ¿se referían también a todos y todas las ciudadanas? ¿También a los presos? ¿Son los presos ciudadanos o también pierden sus derechos cuando entran en la cárcel? ¿Conocéis al pintor James Ensor? Si no lo conocéis, os recomiendo que veáis su obra titulada La alimentación doctrinaria. Por cierto, las y los de abajo somos nosotros, nosotras. Las, los, nadie. Solo que hoy las mierdas nos entra por las pantallas de televisión. Pero volvamos a la Constitución. Es el libro sacro como la Biblia que las y los usamos como papel de fumar para hacer un porro. Por extraño que os parezca, también yo me he leído esto, como muchos otros cientos y miles de libros y tratados y códigos. Y es que 30 años de cárcel dan para mucho, para saber de qué hablan estos y estas demócratas de pacotilla. Derecho a una vivienda digna, a un trabajo, a una educación. ¿Me seguís? Derecho a tener derecho, se podría decir. Joder. Y luego dicen que los anarquistas somos utópicos. ¿Será porque no somos tan gilipollas como para escribir un libro sacro lleno de boludeces que nunca podremos cumplir? En fin, yo no voté nunca ni lo haré jamás porque detesto delegar mis responsabilidades sobre marionetas del IBEX 35. Sin embargo, hubo un tiempo en que sí luché porque se cumpliesen los derechos de los presos, ya que solo nos daban palos, pensaba que de menos da una piedra, para ver que esos derechos se cumplen a rajatabla con los galosos, corruptos, fascistas y presos y presas lamebotas. ¡Qué ironía! Miles de presos y presas de abajo en lucha durante décadas para ver cómo los aplican exquisitamente a los de arriba. Por cierto, me olvidaba que cuando regresé extraditado de Alemania y reingresé en las mazmorras de este país, alguien me hizo llegar un guión de un libro, Huye, hombre, huye, de José Tarrio, para supuestamente hacer una película. Me dijeron que el guionista era de los nuestros. Nunca he sabido bien qué era eso de los nuestros. Pues menos mal, porque de ser las o los otros, no lo hubiese hecho mejor. A Tarrio, el hombre, se le reduce la triste historia de un marginado. Supongo que se entiende así su violencia en términos de tranquilidad de conciencia. Es que no le dieron Ritalin cuando era un niño. Curro Jiménez corría por la Sierra Morena con su ley porque no aceptaba la ley de esos otros capaces de imponerla por su mayor número de arcabuces y casacas. No sabemos y a Curro le pegó a su padre, pero sí que tenía moralidad. Sabemos Curro el hombre. ¿A alguien se le ocurre que Curro fuera una víctima del desajuste social? Pues sí sabemos de Curro el hombre. ¿Dónde está coño? Está Tarrio el hombre. Tarrio el anarquista. Tarrio mi hermano. Porque solo vemos la marginalidad reducirlo a eso. ¿Rematarlo? Me pregunto yo, ¿dónde están los guionistas de Curro Jiménez? Aquellos que presentaban aún fuera de la ley y sus motivaciones, explicitaban su situación al margen ideologizándola de manera más o menos expresa. Hoy no es así, parece que lo que se impone es dar la imagen de un personaje al margen en términos de víctima social, de desajustado social con fondo de moralina social. Los derechistas y darwinistas sociales de hoy no lo hacen mejor. Incluso tienen el remedio, Ritalin y medicalización del desajuste desde la más tierna infancia. El guión lleve a esa ideología del desajuste. Mientras lo leía, resonaba en mi cabeza aquella canción tristona y monocorde de mi niñez. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie en este mundo me dio amor. Veréis, mientras yo viva, no vais a reapropiaros de nuestra historia de lucha. Es decir, vidas plenas de libertad refractaria contra toda autoridad y convertirlas en películas para emitirla en un ciclo de Paramount Channel bajo el rótulo de cine kinky. Es cierto que yo también provengo del mundo kinky, del mundo de la pobreza y los pobres, de la dictadura y la inmigración, y a mucha honra, como también es cierto que el anarquista se hace, no nace. A diferencia de mis hermanos kinkies, yo sigo en prisión, pese a haber cumplido en términos de derechos y legalidad mi condena. Supongo que el problema para la institución, no para mí, no radica en que no he sabido, pese a todos y todas y tantos inconvenientes, superar mi marginalidad, sino que he podido evitar mi radicalización. Sí, compañeros y compañeras, ahora además de kinky, por escribir mi propia historia, por andar mi propio camino, me he convertido en un terrorista anarquista. En la cárcel donde actualmente me retienen, y digo actualmente porque mi odisea aún no ha terminado, ¿ves cómo les preocupa más reducir la cantidad de libros que leo al mes? Le permiten 4 al mes, cuando en el reglamento penitenciario no se pone limitación al número de libros, revistas, etcétera, que en rebajar el número de ansiolóticos y antidepresivos, etcétera, con los que atiburran a las y los presos para que no piensen y dejen de ser personas, para convertirse en zombies. Si las cárceles ya no están en llamas, pero algunos aún conservamos el fuego de la rebelión en las entrañas. Qué triste que un pueblo como el nuestro, que llevó a cabo la última revolución idealista, se haya convertido en un balneario para jubilados ingleses y alemanes. Si la indignación no se arma de coraje, de solidaridad y conciencia, estamos jodidos. Salud, Gabriel. Estas letras van dedicadas para todos las y los que la injusticia hecha ley les ha armado de conciencia subversiva, para mis hermanas y hermanos presos y presas y libres del mundo entero. Y bueno, pues este es un escrito del mes de noviembre que hace el compañero Gabriel Pombo da Silva, y continuamos por acá con más información. Y bueno, ahora vamos a pasar. Ayer desobedecí y salí a las calles de París a pasear por esos barrios que son mis barrios, los del este, los de la izquierda. Carta de una parisina a México. Esto viene por parte de los compañeros de Desinformémonos, que por supuesto invitamos a puedan checar su página. Querido México, tú sabes muy bien el dolor terrible que genera la muerte de los jóvenes. Te escribo esta carta para decirte cómo nos sentimos en París, después del terrible choque del viernes 13 de noviembre del 2015. Ese día recibí un mensaje en mi celular a las 9:30 de la noche, advirtiéndome que en esos momentos había varios ataques en distintas partes de París, en el barrio donde vive una de mis hijas, donde mi hijo siempre va a tomar un trago con sus amigos, en la sala de conciertos donde canté hace unos años y en el estado de Francia, en Saint-Denis. Mis hijos estaban afuera, pero ¿dónde? Llamé a todos. Ninguno estaba en el mal lugar de esa noche, pero otros 130, otros sí. Nos pasamos la noche oyendo las noticias, aterrados. 2015 empezó con la matanza de Charles Hebdo. Aquel 7 de enero nos reunimos espontáneamente en la Plaza de la República para llorar por esos caricaturistas que nos hacían ver la vida de una manera tan importante. Y también por el economista de izquierda, si existe, que era Brent Maris, que cada semana nos contaba que un día íbamos a pagar la geopolítica imperialista, liberal y sin moral de nuestros gobiernos. Desde entonces, cada vez que paso en la Plaza de la República, o sea, varias veces por semana, me duele el corazón, pero recuerdo y no olvido. Cuando escuché a las 11 de la noche el viernes 13 que había declarado un estado de urgencia y que toda marcha, reunión, evento cultural o deportista iba a ser prohibido durante esos 3 días, para empezar, y que teníamos que quedarnos en casa, no me cayó nada bien. No quería ir a la Plaza de la República a llorar a nuestros jóvenes. Esa juventud del este parisiano que tiene poco de dinero y que con ese dinero escoge vivir de una manera diferente, cuidando su consumo, prefiriendo alojarse y salir en barrios populares como Belleville o Overcamp o el Canal de San Martín. Barrios muy parecidos a algunos de la Ciudad de México, donde se inventa una cultura alternativa a la cultura de masas. Aquí se mezclan blancos, negros, árabes, asiáticos, mujeres y hombres, donde se junta el arte, la ecología y la fiesta. No es el París burgués de Sarkozy o el de Franco francés ultracatólico de la Marine Le Pen. En París, de los ecologistas o de los que no votaron y los que no votaron y no votarán, no por falta de interés, pero sí por una acción política, porque esa juventud educada sabe muy bien su propia importancia frente a un mundo dirigido por el dinero, por el comercio del petróleo, de armas, etcétera. Este viernes de noviembre mataron a esa juventud, la que se reúne para escuchar rock and roll, para bailar, para tomar tragos en las terrazas del café, charlando, fumando, riendo y tratando de inventar o no otra sociedad. En la matanza del 7 de enero se atacaron a poblaciones con conciencia que no tienen miedo de otro, que pueden tener análisis y comprensión de cómo y por qué jóvenes europeos, hijos de la migración, se dejan involucrar a una organización como Dech. Entonces desobedecí y ayer salí a las calles de París, a pasear por esos barrios que son mis barrios, los del este, los de la izquierda. Yo quería encontrarme con la gente, averiguar que no había ganado el miedo. El metro estaba curiosamente silencioso. La gente se observaba entre sí. Bajé en Belleville. Es el barrio judío, árabe, chino de París. Ese día tan triste casi nadie había cambiado. La gente seguía hablando fuerte. Las prostitutas chinas paseaban de un lado a otro. La calle olía carne, menta o especies. Lo único que es que era sábado y se veía como un lunes, cuando hay menos gente en las calles. Seguí caminando hasta topar con el canal de San Martín. Ahí están los dos bares en los disparos de Kalashnikov. La gente estaba reunida, numerosa, con flores, velas y otros ojos rojizos. No se sentía ningún miedo, solamente tristeza y solidaridad. Seguí bajando hasta la República. En la plaza, alrededor de la estatua, la gente hizo un círculo con flores, cadenas, poemas, fotos, mientras una patrulla de policía pedía a la gente de evacuar la plaza. Pocos obedecían, la gente no quería quedarse solas en sus casas. Más tarde regresé a mi casa, me junté con mis hijos, necesitábamos reunirnos, hablar de lo que pasó. El más grande estaba muy preocupado, no dejaba de pensar que hubiera podido ser él, tirado en el suelo, en medio del Bataclan, junto con los 84 muertos. Le encanta el rock, salir a tomar cervezas con sus amigos. Mi hija tiene que seguir viviendo en esas calles donde resuena el ruido de los balazos, y yo tengo que perseguir el miedo para que no me agarre y poder vivir sin él, sin imaginarme en cada instante lo peor para mis hijos. La semana que viene vamos a tener que actuar en los teatros, cantar en las salas de conciertos, tomar cafecitos en las terrazas y todo eso sin temor. Lo que deseo ahora para mi familia, mi ciudad, mi país, mi planeta es que no tengamos más militares en las calles de París, más guerra en Siria o Irak, más comercio de armas con dictaduras, más fundamentalismo, porque todo esto crea el caos, este caos que nos está tocando ahora, que es bien fuerte. Catherine Joelle es artista parisiana, anarquista, madre de familia, mujer de izquierda contra el imperialismo. Ha participado en conciertos de solidaridad con Chiapas, se indignó por Ayotzinapa, vivió hace 2 décadas en México y hoy sale a las calles y lucha contra el miedo. Y bueno, me parece que esto refleja mucho lo que, pues lo que los medios masivos de comunicación están diciendo, ¿no? Que la mayoría de quienes viven en París, en Francia, están pidiendo la entrada a Siria, y que no todos piensan de esta misma manera, que saben que quien está creando este caos, este miedo, pues es el propio Estado, y estos estados islámicos, estos estados autoritarios que pues se viven en Europa, y que me parece que tenemos que tener una mirada muy clara, que esto viene como una embestida terrorista para desde los gobiernos, desde los estados. ¿Para qué? Para quedarse con el petróleo, básicamente con el poder, que pues es lo que buscan en el mundo. Y bueno, nos vamos con más noticias. Y bueno, pues continuando un poco con este tema, tenemos por acá una nota que pueden encontrar en revistanada.com, que se titula El terrorista, el miedo, la seguridad y la libertad. La sociedad en la que vivimos es una sociedad basada en el miedo. Miedo, control, dominación son los ejes centrales de las estructuras de poder en tiempos de crisis. Inocular el miedo en la población es un mecanismo de control que legitima el endurecimiento de las medidas de control, que son, a su vez, la forma más efectiva de preservar el poder y las estructuras simbólicas y materiales que lo sostienen. Tras los atentados de París, todas esas relaciones, instituciones y estructuras de poder se han puesto a trabajar conjuntamente para rearmar la paranoia por la seguridad. Esta estrategia se sustenta con capital líquido, financiero y material aportado por privados, empresas, fondos, bancos, aseguradoras, organizaciones internacionales, etcétera. Esta interacción entre lo público y lo privado es lo que entendemos que hoy por hoy define el complejo funcionamiento de la dominación, cuyo sostén político, la forma de gobierno más generalizada en el mundo, es la democracia. Crear y sostener un miedo también es un negocio. Implica un plan estratégico de mercado y sus respectivos movimientos tácticos, circulación de flujos y mercancías, posicionamiento y logística. La primera fase es generar la demanda, dado que todo consumo de por sí es demanda. Y para esto se realizan campañas en medios de comunicación masivos para generar una opinión y crear falsos consensos, cuyas antenas de repetición son los propios individuos. Se generan tanto a través de casos y montajes policiales como tras actos terroristas, sujetos pasibles de ser temidos, delincuentes, terroristas, etcétera, así como sujetos temerosos que viven en el limbo entre sus miedos y sus deseos saturados y enajenados permanentemente por la gestora de los deseos, la publicidad y un incesante y excesivo flujo de información, y que hacen de la vida, de la existencia, un campo de batalla. En el campo económico, el miedo favorece una serie de sectores y grupos sociales que, por su idiosincrasia, configuran un sector económico interdependiente y propio. Aseguradoras, constructoras de cárceles, policías, fabricantes de armas, compañías de seguridad privada, periódicos y programas de actualidad, etcétera. Todos, de un modo u otro, se benefician del miedo, del sentimiento de inseguridad. Por otro lado, los médicos, la industria farmacéutica, los hospitales, psicólogos, escritores de libros de autoayuda, cirujanos, etcétera, se benefician de los sentimientos de miedo, exclusión, depresión y baja autoestima a la que inducen a las personas. Tú temes, yo temo, nosotros tememos. La llamada inseguridad, o mejor dicho, la política de la inseguridad tan en boga hoy en día, se instaló definitivamente después de los atentados del 11 de septiembre, siendo un fenómeno esencialmente urbano y de sociedades densamente pobladas. El fenómeno 11 de septiembre en su conjunto logra el desplazamiento progresivo de las doctrinas de seguridad externa a las de seguridad interna, recolocar la figura del terrorista hacia el interior de la sociedad, generando así un balance perfecto. El miedo a lo externo, a lo diferente, pero un espacio de cercanía. El terrorista o el delincuente común en el contexto local, que antes solo podía estar en Afganistán, Irak, Siria o algún otro país lejano del Medio Oriente, ahora acecha en cada esquina. Detrás de esta variabilidad de la figura del enemigo, del indeseable, del monstruo, está la creación del chivo expiatorio, cargar la culpa, rabia y frustración de la masa acrítica y alienada en una persona o grupo. En esta lógica, cualquier minoría social o inadaptado pasa a ser sospechosa. Delincuentes, disidentes ideológicos, árabes y anarquistas están en punto de mira. En este contexto, en el que Estados Unidos, con los medios de comunicación como creadores y moduladores de opinión, emprenden campañas masivas de miedo y control social, es a través de la construcción de un sujeto social ignorante, miedoso y egoísta que se construye una cultura del miedo y el control y se permite. ante su mirada pasiva, la instalación de cámaras de seguridad en las calles, de software de escuchas y control de teléfonos y redes sociales. Bajo el falso argumento de la prevención del delito o del terrorismo, se realizan seguimientos, escuchas telefónicas, detenciones, juicios, encarcelamientos, de forma que se crean condiciones autojustificantes muy funcionales de cara a la opinión pública. Se crea una alarma social, se detiene y se reprime. A su vez, se justifica el endurecimiento previo. De este modo, pueden modificar y endurecer los sistemas penales y jurídicos, formalizando la opresión a niveles que, en otros tiempos, hubieran sido inalcanzables. Esta es, en muy resumidamente, la situación en la que nos encontramos tras los últimos montajes contra anarquistas y, sobre todo, tras los atentados de París. Y bueno, pues este es un pequeño análisis que hacen respecto a toda esta política del miedo que ahora tratan pues de implementar a nivel ya global, ¿no? A nivel mundial, en donde pues sí, justo, ¿no? Como dicen, sí son los medios de comunicación quienes tratan de obligar a la gente, a la sociedad a tomar partida en esta situación, ¿no? Y podemos escuchar inclusive conversaciones en las calles en las que dicen que pues pobrecitos franceses, ¿no? Que pues les fue muy mal con todos estos hechos del pasado viernes, ¿no? Y no es que digamos que nos alegren, obviamente, pero bueno, pues esto es parte también de lo que sucede día a día en nuestro país, en Guerrero, en Oaxaca, en distintas partes de nuestro país, en donde pues yo creo que si se pusieran a excavar encontrarían más fosas clandestinas en donde pues ahí hay muertos que no tienen nombre, familias que siguen buscando a sus muertos, ¿no? Que siguen buscando a sus desaparecidos hasta poderlos encontrar. Entonces, bueno, pues el hecho de que en este momento haya sido como de manera masiva allá en Francia, pues tampoco significa que esto no pase día a día en otros territorios de nuestro país. Y obviamente, pues esto lo hacen también para seguir justificando todos los ataques que hacen contra el pueblo sirio y principalmente ahora pues este ataque que se está dando tanto a nivel medios de comunicación contra pues las personas que se encuentran refugiadas o pidiendo refugio porque las condiciones en sus hogares, en sus países, pues no son las mejores para poder habitar. Pues bueno, pues continuamos por acá con más noticias. Bueno, ahora nos vamos con una nota de Somos el Medio, que bueno, tristemente y pues lo que se esperaba, ¿no? Tan peleada era Siria como es una, pues este país que es vehículo para poder transportar el petróleo que viene de algunos de los países cercanos a Siria, pues se lo estaban peleando otras naciones. Y bueno, el 16 de noviembre anuncian nuestros compañeros, esta tarde el Pentágono informó la operación aérea con aviones A-10 Thunderbolt AC-10-30 en Siria. En la ofensiva se habría atacado un convoy de 100 tanques cisterna de petróleo propiedad de los Estados Islámicos. Esta tarde partió también de Norfolk, Virginia, el portaaviones militar USS Harry S. Truman con rumbo al Medio Oriente para intensificar la ofensiva de contra ISIS. 10 aviones atacaron la ciudad de Raqqa, bastión del Estado Islámico en Siria. En un comunicado difundido el día de hoy, el ministro de Defensa francés mencionó que 10 aeronaves llevaron a cabo el asalto añadido, que se destruyeron un campo de entrenamiento y puesto de mando. Al ataque fue coordinado con ayudas de fuerzas estadounidenses. La arremetida forma parte de la respuesta del Estado francés por los atentados suicidas en París el día viernes, en los cuales 350 personas resultaron heridas y 129 perdieron la vida. El presidente de Francia, Francois Hollande, mencionó que su país no tendrá misericordia en su respuesta contra el Estado Islámico, luego de que éste adjudicara lo ocurrido en París. Usaré todos los medios dentro de la ley en cada frente de batalla aquí y en el extranjero contra nuestros junto con nuestros aliados, comentó Hollande. A pesar de que el bombardeo se realizó de manera masiva, activistas dentro del país comunican que no se registra muertes de civiles. Y bueno, me parece que esto es solo para esperar tiempo, y estos bombardeos siempre resultan, los civiles son los que resultan asesinados. Y bueno, también el día de hoy anuncian que van a reforzar estos 10 aviones que mandan por parte de Francia, y bueno, pues Estados Unidos también mandan algunos búnkers, y bueno, México también anunció que va a enfilar a mexicanos para apoyar este ataque a Siria. Entonces, pues esperemos que más adelante que pueda pasar, recordando que este es un terrorismo de Estado y que es lo que buscaban, quedarse con Siria. Y bueno, pues por acá tenemos otra nota que pueden encontrar ustedes en causaenlared.com y bueno, es Noam Chomsky. Estados Unidos es el creador del Estado Islámico. Desde el 10 de octubre del 2014, Chomsky ya aseguraba estar de acuerdo con las recientes declaraciones del escritor y exagente de la CIA, Graham Fuller, que acusó a Estados Unidos de ser uno de los creadores clave del grupo terrorista como resultado de la guerra contra Irak emprendida en 2003. Y bueno, Noam Chomsky, reconocido escritor y filósofo de Estados Unidos, criticó la política estadounidense en Oriente Medio y relacionó el surgimiento del Estado Islámico, EI, con la intervención de ese país en Irak. El dato que impacta es que sus declaraciones son del 10 de octubre del 2014. Los atentados en Francia a manos de asesinos del Estado Islámico y la posterior respuesta de Francia bombardeando Siria imponen una revisión y análisis de los pensadores y pensadoras más lúcidas para entender la realidad. En una entrevista concedida a Trutot sostuvo que la aparición del Estado Islámico y la difusión general del yihadismo radical es una consecuencia bastante natural del martillo de Washington sobre la frágil sociedad de Irak. Creo que Estados Unidos es uno de los creadores fundamentales del Estado Islámico. Sus intervenciones destructivas en el Medio Oriente y la guerra en Irak fueron las causas básicas del nacimiento del Estado Islámico, declaró Chomsky. En otra parte de sus declaraciones y en alusión al alto al fuego acordado el pasado mes de agosto entre el régimen de Israel y el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, denunció el incumplimiento del régimen usurpador, mientras la parte palestina, según el lingüista norteamericano, lo cumple. Teniendo en cuenta el apoyo militar, económico, diplomático e ideológico de Washington al régimen de Tel Aviv, acusó a las autoridades israelíes de llevar adelante sus políticas expansionistas en los territorios ocupados palestinos, dejando a los palestinos en cantones desmembrados. En referencia a la reciente agresión israelí contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza, durante la cual murieron más de 2.160 personas, criticó el suministro armamentístico de Estados Unidos al régimen de Israel. En un momento dado, las armas israelíes parecían estar agotándose y los Estados Unidos suministraron amablemente al régimen de Israel armas más avanzadas, lo que le permitió seguir la embestida. En los 51 días de agresiones israelíes, iniciadas a principios del pasado mes de julio contra la nación palestina en Gaza, no solo perdieron la vida al menos 2.160 palestinos, como ya se ha referido, sino que 11.100 resultaron heridos y las infraestructuras básicas resultaron seriamente dañadas. Chomsky asegura estar de acuerdo con las recientes declaraciones del escritor y exagente de la CIA, Graham Fuller, que acusó a Estados Unidos de ser uno de los creadores clave del grupo terrorista como resultado de la guerra contra Irak emprendida en 2003. La situación es un desastre para Estados Unidos, pero es un resultado natural de su invasión, dijo Chomsky. Una de las graves consecuencias de la agresión de Estados Unidos y Reino Unido fue la de inflamar los conflictos sectarios que ahora están destrozando Irak en pedazos y que se han extendido por toda la región con consecuencias terribles. Chomsky advierte que el fanatismo religioso no se propaga solo en países de Oriente Medio, sino también en Estados Unidos, fenómeno del que responsabiliza en parte al Partido Republicano. No hay muchos países en el mundo donde la gran mayoría de la población crea que la mano de Dios guía la evolución y donde casi la mitad de ellos piense que el mundo fue creado hace unos pocos miles de años, dijo. Y a medida que el Partido Republicano se ha vuelto tan extremo sirviendo a los ricos y al poder de las corporaciones, que no puede apelar a la opinión pública para que apoye a sus políticas reales. Se ha visto obligado a recurrir a estos sectores como una base de votantes, dándoles una influencia sustancial sobre la política, denunció Chomsky. Y bueno, pues justo como lo decíamos al principio de la nota, esta es una entrevista del 2014, un poco se rescata o se trae nuevamente a colación por todo lo que sucede ahí en Francia, y en donde, bueno, pues este lingüista estadounidense pues justamente comenta esta parte en donde Estados Unidos acusa a Estados Unidos de ser el creador del Estado Islámico, que es a quien a su vez pues ahora sí que les están echando la culpa, o ellos ya asumieron como su responsabilidad en esto que pasó el viernes pasado allá en Francia. Bueno, vamos a ir a un corte musical y los invitamos a que se queden aquí escuchando Noticias de Abajo ML. No le cambien. Thank you. noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ahora ya estamos en nuestra sección de nacionales y empezaremos con esta nota de Desinformémonos, periodismo de abajo, que se titula Favorece Secretaría de Economía Mineras ante amparo de comunidades de la Sierra Norte. El Centro de Análisis e Investigación Fundar acusó los argumentos del gobierno mexicano como absurdos e ilegales. Ante el informe sobre los juicios de amparo que tramitan comunidades de Cuetzalan y Iztacamaztitlán de la Sierra Norte de Puebla contra las concesiones otorgadas a la minera Autlán y a Almadén Minerals, según informa Municipios de Puebla. Las comunidades en lucha consideran como anticonstitucional la ley minera expandida en 1992, y viola los derechos del territorio y la consulta. La abogada Itzel Silva de Fundar indicó que diversas dependencias del gobierno federal actúan con parcialidad favoreciendo a las empresas. En sus informes, el juez del distrito, el Estado mexicano, consideró a la minería como de utilidad pública, alega violaciones a su derecho de explotar bienes públicos, cuestiona la identidad indígena de las comunidades y hasta asegura que las afectaciones por las actividades extractivistas no impactarán en el suelo, porque las concesiones fueron otorgadas sobre lo que hay en el subsuelo y lo que va a afectar es propiedad de la nación, no de los pueblos, explicó. Silva puso como ejemplo que la Secretaría de Economía se inconformó por la suspensión ordenada por el juez de distrito para que no hubiera actividades mineras en Ixtamaxtitlán hasta que se resuelva el amparo, alegando que se acusa que se acusa perjuicio al interés social y a las disposiciones del orden público porque obstaculizó el derecho del Estado mexicano para explotar los bienes públicos, es decir, los minerales. La Secretaría de Exterior agregó, dice que la ley minera tiene finalidad de tutelar derechos de colectividad. El problema es que el gobierno no explica que la colectividad a qué colectividad se refiere y defiende a empresas privadas. El gobierno no habla de los derechos de las comunidades, sino de las mineras. El gobierno, por su parte, alegó también que ya caducó el derecho de las comunidades para solicitar el amparo debido a que fuera de tiempo, pues al haber visto gente trabajando en su territorio desde hace 2 años, sabía de las actividades de las empresas, aunque no hubiera sido informadas formalmente. En defensa de las empresas minerales, las autoridades consideraron que los pueblos demandantes del amparo no han probado su condición de indígenas, porque no han demostrado su vínculo con su territorio ancestral ni que tienen conciencia de su identidad. Añadieron que no tenían obligación de consultar a las comunidades por la ley minera que fue expedida en 1992 y la reforma constitucional sobre el derecho indígena que se hizo en el 2001. Y bueno, esta es información que toman de compañeros de Puebla. Y bueno, nos parece que es preocupante. Ya los compañeros de la Sierra Norte de Puebla llevan ya un par de años al menos defendiendo su territorio. Afortunadamente son bastantes las comunidades que están luchando. Las asambleas no son asambleas pequeñas, no son asambleas de 10, 20 o 40 participantes. Son asambleas de cientos de compañeras y compañeros que están atentos a esta situación y que ya en diferentes momentos se han consultado ellas a través de su derecho como pueblos indígenas a ser consultados y no quieren que pasen las mineras porque saben que esta nueva forma de explotación de la minería a cielo abierto pues traerá devastación, traerá contaminación al suelo, al aire, al agua. Y ellos saben que entregar las tierras a las mineras es pues prácticamente quedarse sin nada, no van a poder sembrar, no van a poder trabajar, ni siquiera van a poder vivir en estos territorios ancestrales que dicen estas empresas que no han demostrado su vínculo con su territorio ancestral ni que tienen conciencia de su identidad. Esto me parece bastante ridículo. La mayoría son ñañús y nahuas que tienen muy claro de dónde vienen, tienen muy claro su participación indígena en los movimientos sociales y que estas mineras vengan a cuestionar este tema, pues me parece totalmente absurdo. Nos vamos con más información. Y bueno, pues tenemos por acá una nota acerca del nuevo rector de la universidad, quien el día de ayer tomó protesta como rector, pero bueno, pues tenemos por acá que él llega a la rectoría entre acoso, espionaje, movilizaciones y denuncias universitarios. Él va a llegar a tomar cargo de esta rectoría. Pese a las protestas que se han realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en diferentes escuelas y facultades, el martes el Consejo Universitario, en una reunión extraordinaria, se reunirá con el doctor Luis Enrique Graue Wichers para que rinda protesta por su llegada como nuevo rector de la UNAM para el periodo 2015-2019. El evento se realizó en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina con la presencia de universitarios, académicos e investigadores. Enrique Luis Graue Wichers, de 64 años de edad, es director de la Facultad de Medicina de la UNAM desde 2008, jefe de División de Estudios y Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en oftalmología, subespecialidad en el área de biología y cirugía de trasplante de córnea en la Universidad de Florida con posgrado de la maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas de la salud y presidente del patronato Fundación Conde de Valencia. En su propuesta de trabajo para este ciclo 2015-2019 se enfoca en el avance a los servicios para los universitarios y privilegiar la seguridad en los diferentes campos universitarios, sin olvidar el sector productivo de nuestro país. Pretende implementar una universidad de vanguardia con las tecnologías informática que la educación puede brindar para una mejor estandarización en estos proyectos. Propone que con estos puntos de modernización se tendrá una universidad más fuerte y más grande. No obstante a lo mencionado, diferentes organizaciones, colectivos y grupos de estudiantes dentro de la ciudad universitaria en diversos planteles universitarios, se ha generado un arduo debate por la imposición de este rector para llevarlo a la victoria y desarticular el verdadero espíritu universitario con las nuevas reformas educativas, sin importar que la UNAM cuente con autonomía. Lo que sucede aquí en la UNAM le sucede a todo el país, ya que es una microcélula. Una clara muestra de lo que padece México: narcotráfico, imposición, mentiras, grupos de espionaje, antecedentes de porros que se infiltran al verdadero movimiento estudiantil para reventarlo y hasta asesinatos por ser activista, como le pasó a Carlos Sinué Cuevas, activista y tesista en la Facultad de Filosofía y Letras, ya que lo empezaron a acosar desde aquí dentro de la universidad, comentó Ignacio González, estudiante de la UNAM para Somos el Medio. Dentro de la universidad se han registrado denuncias por parte de alumnos y grupos de estudiantes en diferentes escuelas. Una de ellas es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que realizaron una protesta en el 22 Foro Nacional de Políticas Exteriores para denunciar acoso, casos de corrupción, abuso de autoridad por parte del director del Coordinador de Relaciones Internacionales, Javier Zarco, y la jefa de División de Estudios Profesionales, Consuelo Dávila. Se anunció que para este miércoles 18 de noviembre se realizará una protesta a las 14 horas en el campus universitario de CU y partirá de la Facultad de Filosofía, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia Rectoría, donde se realizarán diferentes manifestaciones por la vida antidemocrática en la universidad. Esos serán los ejes de protesta: por la democratización del UNAM, no al recorte presupuestal para el 2016, alto a la privatización y modificación en los planes de estudio, y no al abuso de autoridad y hostigamiento al movimiento estudiantil. Pues bueno, como les comentábamos, ya el día de ayer tomó protesta a esta persona y bueno, todavía al ratito tienen chance de caerle a esta movilización, que comenzará a las 2 de la tarde y saldrá desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con dirección hacia Rectoría. Y bueno, ahora vamos a pasar a una nota de Regeneración Radio, que es una nota titulada "Se enlazan en Chiapas el Festival por la Vida y la Justicia". El pasado 14 de noviembre se llevó a cabo el Festival Verdad y Justicia, que tuvo como eje central uno de los gritos de reclamo que de los familiares alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El inicio de la actividad se dio en un foro donde hubo la participación de las abejas de Actial, Achacatl García, normalista de Ayotzinapa, familias desplazadas de Manabil, Tenejapa, Chiapas, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Por la tarde se realizó la presentación de la muestra fotográfica "Queremos Justicia", 43 fotografías por Ayotzinapa, en donde se muestra la movilización que se dieron a partir de la desaparición forzada de los estudiantes, así como el asesinato de tres más de ellos en cuatro regiones: Guerrero y Ciudad de México, Chiapas y Península de Yucatán. Enseguida se proyectó el video documental "Dónde Ser", con la presentación de su realizador, y cerró con un fandango jarocho. El festival partió de la urgencia de reflexionar y dar a conocer algunas de las injusticias que el México mexicano, que el Estado mexicano ha proporcionado en diferentes momentos y geografías, injusticias que son disfrazadas y ocultadas por el mal gobierno. En este sentido, diferentes estudiantes de posgrado en San Cristóbal de las Casas organizaron este evento con el objetivo de sumar esfuerzos que contribuyan a levantar la voz ante los abusos del Estado mexicano. El festival tuvo como eje central el título Verdad y Justicia, uno de los gritos de reclamo que los familiares y alumnos de la escuela de Ayotzinapa, Guerrero, pronunciaron ante la verdadera histórica del Estado, mismo que a pesar de todas las recomendaciones internacionales, entre ellas las del Grupo Internacional de Expertos Independientes, el Estado sigue dando un carpetazo, así como acosando y agrediendo a los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, los invitamos a que puedan escuchar los audios del foro Verdad y Justicia. Bueno, hay diferentes participaciones, como los compañeros de las abejas, un enlace con los estudiantes de Ayotzinapa, participación de los compañeros de Banavil. Y bueno, la anterior lo dejó ver el miércoles pasado cuando los alumnos fueron agredidos por la Policía Federal, Ministerial y Militar en Tixla, Guerrero, motivo por el cual no pudieron llegar al foro. Que aquí se reseña. A pesar de esto, se realizó un enlace telefónico con Ayashacayatl García, estudiante normalista, para denunciar las agresiones que sufrieron los estudiantes por parte de la policía en sus múltiples niveles, incluso así como dar a conocer un bloqueo informativo en el parador de El Marqués, en la autopista del Sol, en la capital del estado. El reclamo hacia el gobierno mexicano y la solidaridad hacia los estudiantes se enmarcó también dentro de la exposición fotográfica colectiva Queremos Justicia, 43 fotografías por Ayotzinapa, en la cual se presenta lo que ha sido la existencia de los alumnos y padres de los 43 desaparecidos en diferentes estados como Guerrero, Ciudad de México, Chiapas y Península de Yucatán. Una muestra fotográfica colectiva en donde participan Coman y Lel, Regeneración Radio y fotógrafos acompañantes del CNE Yucatán. Esta muestra estará disponible del 14 al 22 de noviembre en el Café Museo Café Adelina Flores, número 10, Colonia Centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En México existe una larga lista de despojos, desplazamientos, desapariciones y feminicidios. Este festival buscó ser un espacio de reflexión, pero al mismo tiempo de denuncia ante los crímenes que comete el Estado. Dentro del foro participaron los compañeros de las abejas de Acteal, quien ahora están creando su propio sistema de justicia, a quienes no se les olvida ni dejarán que se olvide el asesinato por parte del Estado de 43 mujeres y niños en diciembre de 1997. También compartieron su lucha y reclamo los compañeros de Banavil, Tenajapa, quienes han sido desplazados de su territorio por no aceptar los proyectos del gobierno y por lo que ahora exigen el retorno de las 43, de las cuatro familias celtales a su comunidad, así como la aparición de su padre Alonso López Luna, quien fue desaparecido forzadamente. Por último, se contó con la presencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El Fraiba acompaña a los pueblos indígenas de Chiapas en la defensa integral de los derechos humanos en el contexto de la insurgencia de estos. Y bueno, pues también nos presentan una galería de fotografías para que pues podamos conocer un poco de esta exposición fotográfica, de los participantes, y bueno, podernos ilustrar también de quienes estuvieron participando en este festival por la verdad y justicia allá en el estado de Chiapas. Y bueno, nada más hacer el recordatorio que hoy cumplen 32 años los compañeros de LZLN en su formación como ejército, y que bueno, pues en el 94 reconocemos que bueno, nuestros compañeros dieron un giro no solo a México sino al mundo, a reconocer a los pueblos indígenas, y desde aquí les mandamos una felicitación. Y bueno, pues ya para terminar esta sección, tenemos por acá una carta del compañero Luis Fernando Sotelo a un año de su encarcelamiento. Y bueno, pues este dice así: a todos y a todas, hoy 5 de noviembre se cumple un año de mi detención. Todo un año en el que he estado secuestrado, siendo no tan libre como antes. También un año de resistir ante el proceso legal que sostiene la estructura estatal, concretamente la policía del Ejecutivo de Feño, que constriñe a las posibles voces que se atreven a decir ya basta por todos lados, desafiando la lógica neoliberal motor de la administración como forma de gobierno. Deseo señalar que si los policías, los ministerios públicos, el juez involucrados en el espectáculo de lo legal pretendían quebrarme, encerrando mi cuerpo, y que eventualmente reflexionará sobre la justicia con la que se deben solucionar los problemas sociales, han dejado varios cabos sueltos. Primero que nada, ahora estoy consciente de lo podrido que se encuentra el discurso del derecho como pretendida igualdad. En sus cárceles se genera más desigualdad que la que se pretende corregir con la intervención de la policía, ya que su policía no está para cuidar el bienestar y el de las personas, solo está para proteger las propiedades de sus dueños. Como perros guardianes, solo obedecen a los intereses de los mandones del dinero. Después vienen los ministerios públicos, que tan ansiosa de verme alojado en su prisión, se burlan del pacto social y la división de poderes para seguir obedeciendo y mimando la parasitaria burocracia burguesa, que quien hace el código penal como quien prepara la guerra social contra los de abajo, entre ellos manifestantes violentos y no, jóvenes, indígenas, pueblos y organizaciones, resistencias, che, mujeres que se enfrentan a la violencia sistémica y machista, comunidades autónomas y rebeldes, Zarco y Violeta, desesperados con la idea de que nadie los desafíe, de que nadie los desafíos los que imparten hoy la justicia los son sorprendidos por los que no pedimos permiso para decir y ser lo que somos. Por último, compartir que me siento feliz por no pertenecer al estirpe judicial que administra las parcelas capitalistas, llamadas juicios, y denuncio la complicidad de funcionarios tales como el juez que lleva mi caso para con el castigo, ya que bailó con lo ridículo y el cínico cuando de encontrarme culpable se trata, no teniendo imputación directa, videos o testigos. Falta por ver si estos señores de la justicia burguesa les queda más en sus reservas de vergüenza, o de lo contrario seguirán desquitando los sueldos con más discursos de la buena conciencia y de lo bonito que les parece este mundo patas arriba. De lo que ya no falta es que se encuentren las voluntades a decir ya basta de una paz social vendida por gente parasitaria. No hay paz porque nunca hubo justicia. El circo que necesitan los capitalistas para reír es sostenido por el miedo a que ellos, que cada vez es menor. Fuego a las cárceles, afuera todo preso, el preso político, por la vida y la resistencia, salud y fuerza para todos. Luis Fernando Sotelo Zambrano, desde el reclusorio sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues con esta carta del compañero Luis Fernando Sotelo, damos por terminada nuestra sección desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales de acá de Noticias de Abajo ML, y vamos a una pausa musical y regresamos. No se olviden de seguirnos escuchando. Para todos los que sufren, de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede? despiertas ya arden. Aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. ¡Soy piquetero! ¡Soy piquetero! Solo pido trabajo, todo este fuego. ¡Soy piquetero! Pan para mi familia es lo que yo quiero. ¡Soy piquetero! Porque nadie me escucha, voy a luchar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de vuelta y vamos a dar paso a esta columna caminera, que el día de hoy vamos a hablar un poquito y escuchar un audio acerca del pronunciamiento que se da al terminar el encuentro del MAPDER, este 12º encuentro, y bueno, de una nota que tenemos por acá en la página de subversiones.org, en la cual han colaborado diferentes medios libres, como justo la agencia Subversiones, Espora, Geocomunes, Hijos de la Tierra, Comán y Lel, Otros Mundos, Radio Teocelo y Telar de Raíces. Y bueno, pues son 510 proyectos hidroeléctricos programados a nivel nacional para el periodo 2011-2015, de los cuales 112 corresponden al estado de Veracruz. Presas, plantas hidroeléctricas, acueductos, trasvases, todo orientado a la privatización del recurso más vital, el agua. Los pueblos y organizaciones de la sociedad civil que participaron en el 12º Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, coinciden en que estos proyectos, lejos de contribuir al desarrollo social de las comunidades rurales y urbanas, son sinónimo de muerte y destrucción. Y justo pues este 12º encuentro se realiza en la comunidad de Jalcomulco y en el estado de Veracruz, en donde pues tienen diferentes proyectos acerca de plantas hidroeléctricas. Bueno, en fin, la idea pues es seguir privatizando pues el agua y quitándoselas pues a los verdaderos dueños, ¿no? Y bueno, pues como les comentaba, tenemos por acá el pronunciamiento final para que ustedes lo escuchen. Vamos a ponerlo por acá y a partir de ahí nos vamos a un corte musical. Declaración de Jalcomulco, 12º Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER. Del 10 al 12 de noviembre, en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, nos unimos pueblos, organizaciones y defensores de los ríos y el agua en México para celebrar el 12º Encuentro Nacional del MAPDER. El objetivo de este encuentro fue el fortalecimiento de las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra contra la política extractiva y de diversos proyectos de infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades. Durante 3 días nos dimos cita alrededor de 400 personas provenientes de distintos estados de la República: Chiapas, Colima, Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y diversas regiones de Veracruz, así como la presencia de observadores internacionales de Costa Rica, España, Italia, Francia, Holanda y Argentina. Estado ha implementado para la imposición de la privatización de la energía y el agua, disminuir los costos de producción del capital de las industrias y desmovilizar la organización y autodeterminación de los pueblos sobre su vida. Es por eso que nos reunimos para compartir, consensar y decidir cómo y de qué manera continuaremos en nuestra lucha para defender, proteger y reivindicar nuestras alternativas de vida, distintas a las que el Estado pretende imponer sobre nuestro territorio. Las organizaciones, movimientos, colectivos y personas que fuimos parte del 12º Encuentro Nacional de los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima y Distrito Federal, firmamos también los anfitriones del encuentro, Pueblos Unidos en Defensa de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, ¿verdad? Y la Asamblea Republicana de Iniciativa y Defensa Ambiental, La Vida, las comunidades, organizaciones y organizaciones de Veracruz, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Coordinadora de Acción Solidaria en Defensa del Territorio de las Huastecas y Totonacapan, Corazón, el colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, por un Veracruz Limpio, Asamblea Ama Tercero, movimientos y organizaciones de Jalisco, Comité Salvemos de Macapulín, Acacito y Palmarejo, Guadalupe Lara, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, de Nayarit, el Consejo de Nayarit, de Puebla, el Consejo Quillatlani y la Organización Totonacú, de Guerrero, el Consejo de Tiros y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECO, de Oaxaca, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa de Río, Cocuderes y Servicios para una Educación Alternativa hacia Educa. De Chiapas, el Comité Comunitario de Derechos Humanos del Valle Quinchá, de Salto de Agua, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, el Movimiento contra la Represa de Huistán 1 y Huistán 2, el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones, Chiapanecos en Defensa del Agua, La Voz del Pueblo, el Consejo Autónomo de la Costa de Tiquiquiapan, las Abejas de Axial, Movimiento Campesino Regional Independiente, adherido a la Coordinación Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, las organizaciones Otros Mundos, Casa de la Mujer y las comunidades del municipio de Salto de Agua y San Juan García. Del Distrito Federal, la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina América Latina, CIPAI, Colectivo Hijos de la Tierra, Fundar, Centro de Análisis e Investigación ACE. Las comunidades de Veracruz, Boca del Río, Llano Grande, Municipio de Tercero, Cozautlán, Limones, Nueva Villa Barranca Grande, Municipio Huacán de los Reyes, Cuexcala, Municipio de Apazapán, Jalapa, Coatepec, Tercero, Chico. Las organizaciones Sendas, ACE, Movimiento Agrario, Indígena Zapatista, Maíz. También tuvimos invitados como el Movimiento por la Libertad del Agua y Vida Flamisco, afectados por Costa Rica por la presa de Ventazón. Este encuentro se enmarca en la aplicación de la primera fase de la reforma energética, que impulsa de sobremanera los proyectos de fractura hidráulica y de presas para la generación de energía eléctrica, amenazando severamente los cuerpos de agua de las poblaciones rurales y elevando el costo de la luz a los usuarios domésticos de la ciudad y del campo. También se contextualiza en la lucha contra la privatización del agua y contra el impulso del agua como una mercancía. Muestra de ello es la propuesta de la ley Forense, que aunque se canceló, sigue presente proyectos de privatización del agua, como trasvases de Cuenca, Proyecto Monterrey 6, las concesiones de los servicios municipales de agua de la ciudad de Medellín, Boca del Río y el puerto de Veracruz. También se da en un contexto nacional de falta de confianza en las instituciones públicas, que lejos de proteger la soberanía de los pueblos, funciona para las empresas y el poder del capital, Procuraduría Agraria, Semarnat, Conagua, gobiernos estatales, nacionales, etc. De la democracia partidista como una forma de participación política, así como en un contexto de injusticia, inseguridad, represión, criminalización de la protesta. En muchos casos, este hostigamiento proviene de empresas y gobiernos vinculados y o que forman parte de las estructuras del crimen organizado. La política extractiva que genera proyectos coordinados y de expansión, como en muchos casos la minería tóxica asociada con la construcción de presas, gasoductos o bajo la técnica de fracking. Comanda, Río La Antigua, cancelación de todos los proyectos hidroeléctricos y de fractura hidráulica en Veracruz, que se declare nulo el contrato realizado por la empresa brasileña Odebrecht y el gobierno del estado de Veracruz, que se respete la veda de 1935, que proteja el Río La Antigua y que se ratifique el decreto, que se retiren las 33 demandas que tienen ejidatarios, avecindados y los miembros del comité. Río Blanco, destitución del delegado estatal de la Procuraduría Agraria Cirilo Rincón, quien ha estado cuidando el ejido de Cuixiapa para que venda las tierras a favor de la empresa hidroeléctrica El Naranjal. El presidente municipal de Mazatlán de los Reyes, Miguel Ángel Castro Rosas, con la intención de despojar un terreno comunitario, las gentes agrarias y campesinos del Naranjal, los miembros del FINAM, y que los asesinos de Nueva que se les dicte sentencia acusatoria. Cuenta del Bobo Claudia. Destitución del presidente municipal de Jalancingo por operar recursos públicos a favor de los proyectos privados hidroeléctricos que hoy se encuentran por ley suspendidos. Denunciamos la injerencia de la Pronatura a favor de la empresa ICR. Advertimos la importancia de prohibir la técnica de fractura hidráulica, ya que atenta contra la soberanía alimentaria e hídrica. Oaxaca, el MAPER ha sufrido la exigencia del Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde, Cocudere, la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Base de la Reina, y con él declaramos nuestro rechazo a todo proyecto de desarrollo e infraestructura, en específico a las concesiones mineras previstas para la región Costa y Sierra Sur de Oaxaca, así como los 13 proyectos hidroeléctricos. Nayarit. El MAPER responde y levanta la exigencia no negociable de los pueblos indígenas Nayarit y Nayarit, de canción definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mexical. Parece que las comunidades ya aceptaron el cambio de uso del suelo en consulta y que la construcción empezaría en enero de 2016. No hay tal. Repudiamos el tipo de presión que los promotores de la presa hacen sobre los pueblos para intentar doblegarlos. Hacemos nuestra la palabra de nuestros hermanos y hermanas. No queremos una mesa de negociación, ni siquiera queremos ahora la consulta, porque ya lo decidimos. A las comunidades no nos conviene la presa y nosotros no la pedimos. Jalisco, en el MAPER exigimos que acate el fallo de la controversia constitucional 93-2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplique su protocolo a los proyectos de desarrollo e infraestructura, así como se garantice la seguridad y permanencia de las comunidades afectadas de Matapuní, Acacito y Palmarejo, como el respeto a los derechos humanos de sus habitantes. Exigimos la cancelación del trasvase en Capotillo León, que traería enormes afectaciones sociales y ambientales a los Altos de Jalisco, una de las regiones más importantes del país. Exigimos además una justa indemnización y resarcimiento integral de los daños morales, económicos y psicológicos a la luchadora social María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano Jalisco. Puebla. El MAPER ha sufrido la exigencia de los pueblos Totonacú, Nahua, Otomí y Tepehua para que se cancelen los proyectos hidroeléctricos y mineros de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla. Respaldamos la defensa de las cuencas de los ríos Apulco, Chenhuala y Ajajalpan, que desembocan en Tecolutla y donde se pretende imponer, entre otros, los proyectos hidroeléctricos Puebla 1, Puebla 2 y Puebla 3 de la empresa de CEL Comestidro, que afectaría sobre todo a municipios y comunidades de Aguacatlán, San Felipe, Tepatlán y Tlapacoya. Reclamamos la cancelación de las denuncias penales contra 14 compañeros, la decisión de los pueblos CEL. Si llegan las máquinas, vamos a pararnos enfrente y expulsarlas de nuestros territorios porque ya decidimos el rechazo a los proyectos de muerte. Chiapas. En Chiapas nos oponemos a los proyectos de infraestructura y despojo de los bienes naturales de la supercarretera San Cristóbal Palenque contra la represa del Paso Naranjo y del Valle de Chulizán, contra la represa Cuitán 1 y Cuitán 2 en defensa del río Santo Domingo, contra la represa. Thank you. qué rico el mambo. Mambo, qué rico, mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico, de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues les vamos a presentar una pequeña cápsula acerca de lo que es autogestión, a propósito de que viene ya el Autogestival 3.0, el Autogestival 2015, que son una serie de actividades, talleres, pláticas, proyecciones y demás que están preparando algunos compañeros y compañeras y que bueno, van a dar inicio el próximo sábado 21 de noviembre. Hola, buenas tardes. ¿Tendrás 5 minutos para hablar de la autogestión? ¿Qué? ¿Qué es eso de autogestión? Sí, ¿no le suena algo así como organizarnos como para pues retomar nuestra vida en nuestras propias manos? No, mijito, la verdad es que ahorita no tengo ni tiempo ni dinero y pues tengo un niño enfermo, entonces pues muchas gracias. No, espérese, denos un momentito nomás como para explicarle. La autogestión se trata de trabajar en conjunto con los miembros de tu comunidad y de tu familia, trabajar todos para conseguir un bienestar en común. Por ejemplo, ahorita que usted tiene a un hijo enfermo, ¿a quién recurre? No, pues ya ven que no queda de otra, pues más que llevarlos con el doctor Simi o a las clínicas del IMSS. Y ya ve que hay luego ni medicinas, ni doctores, ni nada, entonces pues termina uno llevándolo pues al privado. Y ya ve pues que ahí se va todo el gasto del mes. Sí, podemos organizarnos como para estar mejor en comunidad, como para dejar de depender del gobierno, de sus instituciones, también de las empresas. Bueno, y entonces, ¿cómo nos organizamos? Acompáñanos este sábado 21 de noviembre en el Centro Cultural Autogestivo El 77, sábado 28 de noviembre en el Chante Olín, sábado 5 de diciembre en la Ocupa Che Guevara y el domingo 6 de diciembre en la Clausura en La Gozadera. Para más información, www.autogestival.org. Involúcrate. Y bueno, otra de las invitaciones que les queremos hacer es el recital libertario de palabras transeúntes. Esto va a ser este viernes 20 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Che Guevara, Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo junto a la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. La entrada es libre, así que ya saben, recital libertario de palabras transeúntes. Y bueno, pues tenemos por acá que también el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una actividad que se llama ¿Por qué no queremos más violencia? Organización. Esto se va a llevar a cabo en el Tianguis Cultural del Chopo y va a haber una plática sobre Nestora Salgado, quien es una presa política, miembro de la comunidad, de la organización de la Policía Comunitaria, era comandanta del acoso de la comunidad de Olinalá. También va a haber hip hop con las compañeras de batallones femeninos, una exposición y pega de carteles de las mujeres grabando resistencias, un video sobre presos y presas de la policía comunitaria Crack PC de Guerrero y va a haber un performance de las hijas de Tonán Sintlali y la jauría de mujeres violentas. Esto va a ser atrás del Chopo, así por donde está el área del espacio de Narcopón con Radio Chopo. Y también está para el 29 de noviembre la rodada nocturna por Fernando Bárcenas, nuestro compañero preso anarquista en el reclusorio norte. Y dice rodada nocturna en solidaridad desde la cárcel de los libres por la libertad de Fernando Bárcenas y nuestros compañeros presos. Salida es del CCH Vallejo a las 5 de la tarde. Es este domingo 29 de noviembre contra el capitalismo por la libertad de todos nuestros compañeros. Así que bueno, pues preparen su bici. Salimos desde el CCH Vallejo hasta el reclusorio norte. Y también tenemos por acá una convocatoria, una transmisión de radio, una transmisión conjunta de radios, Queremos Libres a los Medios Libres. Esta va a dar inicio el 25 de noviembre de 2015 a las 0 horas, en un horario válido para Perú, Colombia y Ecuador. Se va a transmitir a través de www.espora.org/2.8000/fueelestado.org y por la página de los compañeros de tejemedios.espora.org. Y bueno, pues esta transmisión es en memoria de Brad Will, este periodista quien fue asesinado en el 2006 ahí en el estado de Oaxaca, y en contra también de las agresiones y el acoso a las y los comunicadores y comunicadoras populares. Y también tenemos la jornada magonista que nos presentan nuestros compañeros, trabajan varios colectivos en conjunto, y uno de ellos es el CAMA, que también está invitándonos a poder asistir a esta actividad. Ahorita la encontramos, pero que es importante poder asistir a las actividades que nuestros compañeros nos están haciendo. Y a ver, por acá anda, aquí está. Jornadas Magonistas Anticarcelarias 2015, 93 años del asesinato en prisión de Ricardo Flores Magón. Va a haber actividades miércoles 19, proyección y plática, cubículo 26 de septiembre en la FES Acatlán a la 1 de la tarde. El viernes 20 de noviembre, plática informativa sobre presos actuales, proyección, venta de comida en la ENA a partir de las 3 de la tarde. El sábado 21, acto político, tumba de Ricardo Flores Magón, rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores a las 11 horas. Las reformas que actualmente viven las cárceles en México en medio de un clima de represión nos lleva a luchar hoy como ayer por la destrucción del sistema carcelario. Ni un muerto más en prisión. Así que bueno, pues ahí les dejamos la invitación a que puedan participar para estas jornadas magonistas. Y bueno, pues tenemos por acá también que el próximo 17 de noviembre, o sea, el día de... Ay, no, este ya no. Tenemos por acá que el próximo domingo 22 de noviembre a partir de las 9 horas en San Pedro Tlanisco, en Tenango del Valle, Estado de México, tienen su primer aniversario los compañeros del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco. Y bueno, pues va a haber un evento político-cultural para compartir el primer aniversario de este movimiento. Recuerden, el domingo 22 de noviembre a partir de las 9 horas allá en San Pedro Tlanisco. Y bueno, pues también hay una fiestecita que se va a llevar a cabo el próximo 21 de noviembre a las 7 de la noche. Este es un baile solidario por los compañeros y compañeras de Tlanisco y también por los y las gasolineras en resistencia. Van a haber bandas como Valentín y su Santa Voluntad, La Sonora Criminal, Toque Bulanga y Moyo. La cooperación es de 30 pesos, va a ser en el teatro Esperando al Zurdos. Ah, no, perdón, esta va a ser una obra de teatro, Esperando al Zurdo, y esto va a ser a cabo en el, se va a llevar a cabo en el Café Zapata Vive, que está ubicado en certificados número 6 en la colonia Álamos, a un lado del metro Xola, a las 7 de la noche, recuerden, este sábado 21 de noviembre. Y bueno, pues ya con esto terminamos Noticias de Abajo del día de hoy. Agradecemos a quienes estuvieron al pendiente y escuchando. Y bueno, pues haciéndoles nuevamente la invitación a que escuchen el Noticias de Abajo ML los lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues nos escuchamos. Hasta la próxima. vos está implacable.